Y seguimos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, desde La Bulla, San Luis, hoy compartiendo con ustedes los temas que nos interesan difundir, los temas que en los medios hegemónicos no circulan. Entre ellos, algo que nos ha preocupado mucho, en las vísperas del 25 de noviembre, el Día de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, en Bolivia fue detenida la compañera Adriana Guzmán. Adriana es integrante de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y de Feministas de la Via Yala. Hemos dialogado en reiteradas ocasiones con ella en este informativo y nos preocupó mucho leer que estuvo demorada en estos días. Y el comunicado de Feministas de la Via Yala dice que en un acto de intimidación y violencia por parte del gobierno fue demorada y fue acusada de destrucción o deterioro de bienes del Estado por haber realizado un graffiti por el 25 de noviembre y de encubrimiento por no delatar a otras compañeras. El comunicado continúa diciendo: es inadmisible que un gobierno que se quiere presentar como popular insista en la persecución de líderes de los movimientos feministas, indígenas, populares, que fueron fundamentales en las luchas por un Estado plurinacional, contra el golpismo, por la defensa del agua, el gas y los bienes comunes del pueblo, así como la defensa del territorio cuerpo de las mujeres. La compañera Adriana Guzmán ha quedado procesada, judicializada, como otros compañeros y compañeras. Por eso, bueno, distintas organizaciones feministas a lo largo de toda nuestra América se han pronunciado en contra de esto. Es algo que ya venimos siguiendo en este informativo, que es la persecución que en todos los territorios, los estados provinciales, nacionales, hacen sobre las feministas. Y ahí está, estás haciendo una pegatina, haciendo una pintada en una calle cualquiera, en una pared que está llena de graffiti, llena de pintada, ¡pic! Ahí te criminalizan. Recordemos que lo mismo que pasó con Pierina Nocetti. Sí, que para que quedara resuelta la situación legal se tuvo que hacer una movida importante que llevó más de 2 años. Una campaña. Mientras sí. tanto, las personas, eso, en ese tiempo, hasta que salga el acompañamiento, hasta que salga la parte final de estos denuncias que hacen, tienen que ir a firmar cada tanto, tienen que ir a hacer caminitos que agotan. El desgaste. Y eso es la búsqueda, ¿verdad? El desgaste, que estemos ocupados en otra cosa y no en la importante labor de militancia que realizamos las feministas. Y también hay antecedentes similares con compañeras en la provincia de San Juan que fueron demoradas, criminalizadas, judicializadas por estar haciendo una pegatina en el marco también de una marcha feminista. Avanzan con esa estrategia en todos los territorios. Y vamos a escuchar la voz de Adriana Guzmán cuando salía de estar varias horas demoradas en el día de ayer. La escuchamos, compartimos sus reflexiones. Soy Adriana Guzmán, hoy 25 de noviembre se me ha liberado después de más de 5 horas de detención, se me ha iniciado un proceso, se me ha acusado de dañar la propiedad del Estado, de supuestamente pintar la vicepresidencia. Se me ha detenido con un operativo con más de 3 patrullas, 7 policías. Se me ha llevado a celdas de la FELCC. Se me ha reducido, se me ha manillado, un abuso de poder en un momento en el que el país está denunciando hambre, crisis, falta de justicia, falta de combustibles, una crisis económica que el gobierno está negando y solamente está respondiendo con represión. Nosotras hemos estado denunciando esa crisis y por eso creo que tiene que ver la detención con las denuncias que estamos haciendo. En un 25 de noviembre quieren acallarnos a las feministas, quieren que no pidamos justicia, quieren que no denunciemos el hambre, pero no nos van a tener callada. Agradezco a todas las compañeras de distintos países, a las compañeras que se han movilizado aquí, porque he salido con garantes, no me han liberado. He salido con garantías de compañeras para después presentarme a este juicio que me están iniciando. El hambre no se acaba con represión, basta de persecución. Bueno. Ahí escuchamos a Adriana Guzmán cuando fue liberada luego de hacer un grafite. Situación que se se sostiene a lo largo y a lo ancho de los territorios. También, bueno, en el marco muy simbólico, en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra las Violencias Machistas. Y bueno, y así se van sucediendo persecuciones, criminalizaciones a feministas luchadoras. Lo mismo, algo similar, de nuevo le está pasando a Lolita Chávez, que nuevamente ha denunciado la persecución del alcalde municipal que se está realizando al Consejo del Pueblo Quiche por la defensa de la vida, madre, naturaleza, tierra y territorio. Y bueno, es preocupante. También en este Enredando las Mañanas hemos dialogado y hemos comentado lo que sucede con la feminista Lolita Torres, guatemalteca, que ha tenido que exiliarse de sus territorios y ahora ha vuelto de la mano de organizaciones feministas, pero nuevamente está siendo criminalizada. Así avanza el patriarcado y se sostiene el capitalismo, persiguiendo a las luchadoras, a los luchadores, a los luchadores, y aprovechamos estos micrófonos siempre para ir comentando y visibilizando cómo operan los estados que persiguen a las luchadoras.